Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en estos micrófonos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, como siempre, nuestro querido bombón de chocolate Abel Cobos, y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y claro, una asistencia no tan técnica, pero sí más personal. Especial. Muy especial, en efecto, nuestra queridísima amiga Scar. Y bueno, tenemos varios mensajes, correos, sugerencias, agradecimientos, felicitaciones. ¿Cómo cuáles, Roberto? Fíjate que nos han escrito muchísimo, como siempre, Guadalupe, particularmente por el calendario 2011 de Testigos del Crimen, que yo estoy seguro que todos ustedes ya descargaron, que ya imprimieron, que ya pusieron en la mesa de trabajo allá en la oficina. Y si no, pronto lo harán. Y que seguramente muchos de sus compañeros ya están muy escandalizados porque dicen, ¿cómo les gusta a estos cuates este tipo de materiales? Gracias, Jonathan. Gracias, Omar. Gracias, Enrique Bustamante, Lee Chan, Mauricio Valdés, nuestra amiga Laura Guerrero. Muchísimas gracias por sus comentarios, chicos. Y esperamos, en verdad, que nos manden esa fotografía a nuestro grupo de Facebook, en la cual ustedes posan valientemente al lado de su calendario 2011 de Testigos del Crimen. Por favor, para que todos podamos compartirlo y verlo. También agradecemos los comentarios y felicitaciones de Gerardo Torres, que nos sugiere un programa acerca de falsificación en obras de arte, muy interesante. Josué Vargas Estrada, que nos sugiere hablar acerca de los crímenes de lesa humanidad. Jorge Elías, que nos escribe desde Argentina, nos saluda y nos sugiere cambiar el fondo musical, como que no le gusta mucho que digamos. No te metas con los clásicos, esa es la música de Bernard Herrmann, tema de Psicosis. Pero bueno. Y Graciela, que nos deja su comentario en varias ocasiones. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ¿y cómo llegaron todos estos comentarios hasta nosotros? Pues a través de nuestras vías de comunicación. Un correo de voz, 01-800-087-2423 para toda la República. Por favor, llámenos, déjenos su comentario para que se escuchen también ustedes en Testigos del Crimen. También nuestra página web, flamantemente remodelada. Todavía está dando algunos problemas para bajar los programas, los episodios, pero está resolviéndose. www.testigosdelcrimen.com. En testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos pueden dejar un email. Y también están los grupos, primeramente Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen, donde rondamos los 1,600, 1,700 seguidores. Gracias, chicos, por ahí nos comunicamos. Claro que sí, ya saben que yo me aparezco cada mil años, pero sí estoy presente, sí estoy ahí, y ahí de vez en cuando pues dejaré la respectiva anotación. En www.twitter.com/testigoscrimen podemos tuitear. Y también en iTunes tenemos una vía extraordinaria para que nos puedan escuchar y también votar por nosotros si este programa les gusta, para que ahí se vaya siendo uno de los más importantes y más escuchados, reconocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el programa de hoy, mi queridísimo Roberto, es un programa interesante porque vamos a hablar de un destripador. Recordamos que aquí hemos hecho el de Jack el Destripador en dos ocasiones, ¿no? Sí. Fue el segundo programa, precisamente, y en alguna otra ocasión ahí lo retomamos para ver con todas estas hipótesis que luego hay de bueno, yo creo que ahorita se sigue, a pesar de que hay libros diciendo ya resolví el caso, pues que hay muchos que siguen dando sus versiones. Claro, es muy popular el hecho criminal. Y pues ha sido el objeto de la imaginación de muchísimos autores de ficción y muchísimos autores del llamado true crime, que documentan crímenes reales. Sí, entonces este es un destripador, pero este es de Estados Unidos, llamado el destripador de Gainesville. Es Daniel Harold Rowling, ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con este chico Daniel? Pues sucede que el 25 de octubre de 2006, en la penitenciaría estatal de Florida, es atado a una cama especial para ser ejecutado con inyección letal. Según lo había decidido un jurado durante su juicio, años atrás, por asesinar a 5 personas, a 5 jóvenes, eran estudiantes de Florida, entre noviembre de 1989 y agosto de 1990. ¿Qué ocurre? Bueno, pues previo al cumplimiento de la sentencia, él agotó todos los recursos legales para evitar que se llevara a cabo dicha acción, dicho momento, dicha situación. Y bueno, no lo logró. Llega así a su última cena, en donde come langosta, camarones mariposa, papa horneada, pastel de queso con fresas, el famoso cheesecake de allá, y un té de hierbas endulzado. Eso fue todo. Lo llevan a la sala, lo atan, abren, ya saben, la ventana que da hacia la parte de los testigos. Ahí se encuentran familiares de las víctimas para atestiguar semejante acto. Él nunca en ningún momento demuestra remordimiento o intención alguna de disculparse con los deudos, ¿no? Porque ven que le dicen, si ustedes han visto, bueno, en series televisivas, que no distan mucho de la realidad en ese momento, que si desea dirigir unas palabras a las personas que están del otro lado del cristal, él lo niega. Uh-huh. En ningún momento se muestra arrepentido, no le interesa, y simple y sencillamente siguen con semejante acto, ¿no? Antes de que el cóctel de químicos le quitara la vida, confesó otros 3 homicidios, el de una familia en Shreveport, en Luisiana, en noviembre de 1989. Finalmente, el cóctel inundó sus arterias. Ya Valentina Chávez en algún momento del programa nos platicó en qué consistía la muerte por inyección letal. Él fue declarado muerto a las 6:13 de la tarde, tiempo local. Podríamos preguntarnos, ¿la justicia quedó servida? Nos puede llevar a hacer un debate amplísimo sobre la pena de muerte. Ya lo hemos discutido, así que no vamos a consumir más tiempo en ello. En su estancia en el penal estatal de Florida, mientras permanecía en el pasillo de la muerte, en el antesala, digamos, a ser ejecutado, Rowling compuso numerosos poemas, numerosas canciones, hizo muchísimos dibujos, parte de la famosa murderabilia, que alcanza a un precio a veces estratosférico, no sé, grosero. Los cuadros de John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino, el famoso asesino en serie, alcanzan miles de dólares. Uno de sus cuadros se vendió en $300,000, si mal no recuerdo. Que bueno, eso ya también podría ser un tema para el futuro. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Daniel Harold Rowling para haber llegado a ese fatal instante? Pues resulta que el domingo 26 de agosto de 1990, la policía de Gainesville, en Florida, salió por esa época un recuento de que era la 13ª ciudad más apacible para vivir en la Unión Americana. Era muy tranquila la comunidad, todo el mundo se conocía con todos, se respiraba un ambiente de camaradería, de civilidad, etcétera. Entonces, la policía de esta localidad acudió a una queja por el volumen alto en el dormitorio de estudiantes de la universidad local, concretamente en los apartamentos Williamsburg Village, un lugar en donde habitaban muchísimos jóvenes. Y la policía pensaba, condescendientemente, dice, bueno, estamos a la mitad del semestre, ya casi van a salir, podemos comprender que los chicos tengan el radio a todo volumen. Dicen los vecinos que por ahí estaban escuchando Faith de George Michael. Bueno, el oficial Ray Barber se constituyó en el lugar, se encontró con los padres de Christina Powell, una chica de 17 años, quienes buscaban entrar a ese lugar, pues ella no les había llamado la noche anterior, cosa que les resultaba muy extraña. También le dijeron que su compañera de cuarto, Sonja Larsson, también una chica de 17 años, tampoco llamó a los suyos. Pues esto les llamó mucho la atención. El policía dijo, bueno, son jóvenes, pueden irse de parranda, pueden cometer muchos excesos, no nos extrañemos, no nos preocupemos. Entonces penetraron a la fuerza en el departamento, rompieron un vidrio por ahí, lograron entrar. Tan pronto allanaron el sitio, se percataron de que había un olor muy fétido. El oficial Barber entonces descubrió dos cadáveres del sexo femenino, desnudos, con múltiples lesiones por arma blanca. Sus senos estaban mutilados, una de las chicas estaba abierta en canal, habían jugado con sus partes internas de la cavidad torácica. Estaban completamente ensangrentados y colocados de una manera grotesca, de tal manera que la persona que los encontrara sufriera una conmoción inmediatamente. Cristina y Sonia, las víctimas, fueron vistas por última vez con vida el jueves 23 anterior. Bueno, entonces el oficial Barber de inmediato pidió refuerzos, pidió ayuda a un centro de crisis para los papás de Cristina y se convirtió todo en un hervidero de actividad policial. Esto, imagínate lo impactante que debe haber sido ver semejante escena después de que están buscando a sus hijas y la policía entra. Es algo, la verdad, impactante. De tal forma que Gail Barber, quien es asistente del comisario y esposa de Ray, recibe un llamado para verificar el paradero de Crystal Lake Hoyt, de 18 años, quien también vivía en esos departamentos. Uh-huh. Entonces, pues ya la alarma aquí, con todo esto que estaba sucediendo, pues estaba peor cada vez. Y bueno, decidieron verificar si estaba bien. Gail y su compañero Kit O'Hara entraron con ayuda del casero, el señor Herbert Hoover. Y bueno, lo triste fue el descubrimiento que hicieron al abrir la puerta. El cuerpo de Krista, ensangrentado y desnudo, también fue mutilado de los senos y no tenían idea, literal, de qué estaba pasando. Había una conmoción por todo el lugar, una conmoción local después de haber sido declarada uno de los lugares más tranquilos y mejores para vivir. Que esto estuviera ocurriendo, no podían dar crédito. Claro. Era algo demasiado doloroso, demasiado brutal, demasiado sangriento. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Qué les parece si lo platicamos cuando regresemos de una pausa? Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Daniel Harold Rowling, el llamado destripador de Gainesville. Y decíamos que esta comunidad apacible, tranquila, el 13º lugar más agradable para vivir en la Unión Americana, se vio conmocionada por esta actividad que no tenía precedentes. De hecho, yo escucho esto, Guadalupe, y me recuerda a una película de horror. Y hay que pensar también que en este momento todavía no había la cobertura mediática que existe hoy en día. En mucho del reguero de pólvora se hizo de boca en boca. Los vecinos, las personas que habitaban en esta localidad, fueron esparciendo la triste noticia. Entonces la alarma cundió virtualmente de una forma que no tenía antecedentes en absoluto. Y la historia distaba mucho de haber terminado. Ya llevábamos 3 muertos, 3 en una sola noche. Todo esto entonces continuó el martes 28 de agosto, 2 días después. Tracy Inés Pauls y Manuel Taboada, ambos de 23 años, eran 2 jóvenes que compartían un departamento en el edificio Gatorwood, allá en esa localidad. Hombre y mujer, no había ningún tipo de relación romántica, simplemente compartían la habitación. Bueno, Manuel era un atleta que medía más de 1.90 metros de estatura, que pesaba más de 115 kilos de peso, era un sujeto impresionante. Enorme, imagínate. Grandísimo. Ambos fueron encontrados muertos en este lugar. Tenían los 2 numerosas lesiones por arma blanca. Tracy parecía haber salido de la ducha, tenía el cabello todavía húmedo, pero no tenía mutilaciones, lo cual sugirió a las autoridades que el asesino había sido interrumpido por Manuel, con quien peleó agresivamente y le infligió numerosas heridas por arma blanca. Los medios de comunicación, pues de inmediato se cebaron sobre el caso y llamaron a este asesino desconocido el destripador de Gainesville. un nombre que obviamente nos recuerda ya a otros casos que hemos tratado aquí en Testigos del Crimen. Sí, fíjate que con todo esto había múltiples sospechosos. El que tenían así como más en la mira a la policía era Edward Louis Humphrey, quien tenía antecedentes de trastornos mentales y agresión a varios estudiantes del campus universitario, o sea, como que ya era un viejo conocido del lugar. Uh-huh. Y dijeron, no, pues a ser este, ¿no? Ya siguió y pasó a la siguiente etapa. Y había reñido recientemente con Tracy Manuel, entonces, uh-huh, pues obviamente eso lo ponía cada vez más en la mira, ¿no? Se puso bajo custodia a Edward Louis Humphrey y es arrestado y sometido a todo el proceso por los homicidios. Parecía que era el responsable, que ya lo tenía la policía. Sí, sí, sí, así como que, bueno, pues si este es el que está aquí merodeando, haciendo problemas, tuvo problemas con ellos y están muertos, bueno, hay una parte de lógica. Claro. Que dices, bueno, pues lo más seguro es que sea él, ¿no? Claro. Pero, pues no, eso lo van a descubrir después. El 11 de septiembre de 1990, Daniel Harold Rowling y Tony Dance fueron arrestados por robo a un banco en Shreveport, Luisiana. ¿Qué pasa aquí? Los detectives de Luisiana contactaron a las autoridades de Florida para informarles de tres homicidios que guardaban gran semejanza con los del destripador de Gainesville, ocurridos el 4 de noviembre de 1989. Uh-huh. Así como decir, a ver, aquí hay algo raro, me parecen medio conocidos, se asemeja el modus operandi, ¿no? Uh-huh. La familia Grissom, que es estas víctimas, que era el abuelo William, su hija Julie y el nieto Sean, que bueno, aparecieron, estaban ellos en su casa a punto de cenar cuando alguien parece ser que entró, los mató. Igual los abrió, en fin, les hizo todo este tipo de mutilaciones. Y bueno, dijeron, esto está muy raro, ¿no? Y aunque nunca logran una confesión de Danny Rowling, este era el principal sospechoso. Pasa el tiempo, dices, ¿y qué sucede, no? Entre las posesiones de Rowling estaba una máscara, un arma, un rollo de cinta y un desarmador. Todo esto ya empezaba a armar y esto estaba muy raro. O sea, dices, bueno, ¿y cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se fue dando? Etcétera. Después de cierta presión, él confiesa, uh-huh, que ha matado a los 5 chicos de Florida. Uh-huh. ¿No? Él lo agarran en Luisiana, pero él confiesa a los de Florida. No dice nada de la familia, o sea, sigue así como muy abierto el caso. Pero la forma tan sangrienta, tan agresiva, tan despiadada como ataca a estas personas, bueno, hacen sospechar de algo demasiado brutal. Ya después de todo esto, bueno, confiesa obviamente y Humphrey, pues muchas gracias, disculpe usted, ¿verdad? Es exculpado y pasa a otro nivel estas cosas. Y es que no confesó gratuitamente, de hecho, no. Hay que pensar en el principio criminalístico de correspondencia, nos permite descubrir la correlación entre uno o más indicios y la persona que los produjo. Pues resulta que el laboratorio de Florida encontró ADN de Krista Hoyt y cabellos de Rowling en la escena del homicidio Hoyt. Recordemos que la policía confiscó una máscara, un arma, un rollo de cinta, un desarmador. Ahí estaban presentes esos indicios. Los compararon y voilà, descubrieron que Daniel Rowling era nada más ni nada menos que el destripador de Gainesville. Con esta información, obviamente, pues no tuvo a dónde asirse, no tuvo más que hacer y terminó aceptando todos los hechos. Los 5 homicidios en Florida fueron atribuidos a esta persona. Y bueno, aquí fíjate, a mí me llamó mucho la atención una cosa, Roberto. Hemos hablado aquí, como dijimos al inicio del podcast, de muchos destripadores. El más famoso, tristemente, es Jack el Destripador. Aquí, ¿qué relación hay? Bueno, uno obviamente es el control, el poder que se ejerce, pero también nos habla de esta dificultad para integrar al objeto. Recordemos que el objeto es este objeto de amor, ¿no? En uno solo integrado. No es que haya bueno o malo, es nada más uno. Sí, hemos dicho mamá buena, mamá mala, pero solamente mamá, a fin de cuentas. La misma que te regaña, la misma que te alimenta, y ni modo, esa es la que tienes. Y eso es algo que necesitas asimilar. Cuando no es así, es muy difícil de repente las relaciones interpersonales. Y lo que se habla en psicología es que se parcializa el objeto, es decir, se toman cachitos de cada uno. Aquí, al parecer, en una forma demasiado burda, demasiado concreta, es lo que hace, ¿no?, al momento de abrir a las personas con semejante brutalidad y manipular la parte interna. O sea, es hablar de algo muy psicótico, es hablar de algo demasiado desconectado de la realidad. El abrir y manipular las vísceras, todo lo que hay, toda la parte de sangre, el quitar la vida, ¿no?, como un dios poderoso. Pero además había algo característico también que empezó a hacer con estos chicos. Ya que los mutilaba, ya que manipulaba las vísceras, se sangraban obviamente, ¿no?, salía todo esto, él ponía en poses a sus víctimas y utilizaba también los espejos que podía encontrar. O sea, estamos hablando de alguien que se tomó su tiempo además, que no solamente entró, mató y se fue. Se tomaba su tiempo, o sea, tenía el control y tenía la situación en sus manos, ¿no? Un aspecto narcisista de los psicópatas. Y esto llama mucho la atención porque el espejo, una de las cosas que para lo que nos sirve es para vernos. ¿Por qué? Porque el rostro, hemos dicho y hemos visto, que no es para nosotros. Yo me conozco, sé cómo es mi rostro porque lo veo en el espejo, porque lo veo en una fotografía y me puedo identificar. Pero en realidad no es para nosotros. Entonces, que haya puesto como si fueran estatuas en una pose a sus víctimas y además poner espejos, llama mucho la atención porque es una cuestión obviamente narcisista, es una cuestión de poderío, es una cuestión de control, es algo que va más allá de solamente matar, sino de asumir una posición divina en ese caso. Llama la atención en esta cuestión de reflejo para un autorreconocimiento, ¿no? Como una especie de ver realmente quién eres, porque él quizá no sabía quién era o le costaba mucho trabajo identificarse o reconocer realmente quién es o qué características tenía, o igual no le importaba, ¿no? Pero en este vacío también es esta manipulación de las vísceras, este vacío existencial, este vacío de no saber quién es, puesto en estas personas que eran jóvenes y estudiantes. Entonces, esa es algo completamente brutal, sanguinario, frío, distante. Y fíjate que a mí me recordó la película del Dragón Rojo. Claro, y también la novela, obviamente, del Dragón Rojo, donde el sujeto, el Hada de los Dientes, rompía espejos en los baños de sus víctimas y posteriormente acomodaba pequeños pedacitos de espejos en los ojos de los cadáveres para que le dieran la impresión de que estaban vivos. Sí, él quería tener un público mientras violaba a la mujer, a la madre de la familia. Sí, y aquí hay, bueno, pues hay una negación obviamente tremenda ante tal situación, en donde, igual como en el caso, dice, pues igual tenía algún defecto físico, etcétera. E igual si no lo hubiera tenido, era quizá alguien que no podía asumir ni reconocer su propia identidad, su propia figura, su propio físico, y que le era aversivo, así como le eran lo de los demás, ¿no? ¿Por qué apuñalar? El arma blanca es un arma más íntima, más próxima, muy fálica, de penetración. Igual nos estaría planteando una situación de dificultad de asumir su propia identidad sexual, su propia identidad de género y obviamente una negación ante lo mismo. Entonces estamos hablando de alguien muy perturbado, muy dañado y que obviamente esto lo ponía en cada una de sus víctimas. Y para comprender un poco más del caso de este asesino, tendremos que examinar su infancia. ¿Quién era realmente Danny Rowling? ¿Qué les parece si esto lo analizamos después de esta pausa? Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando acerca de Daniel Harold Rowling, el destripador de Gainesville. Y decíamos precisamente en el bloque anterior todas las atrocidades y las posibles motivaciones inconscientes que tuvo, ¿no? Pero ¿quién era? ¿Quién era Daniel? Él nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, en Luisiana, curiosamente el lugar donde fue capturado. Su padre, James E. Rowling, era un oficial de policía alcohólico que abusaba física y psicológicamente de él, de su madre, Claudia, y de su hermano menor, Kevin. Era un sujeto terrible, de alguna manera detentaba esta posición de autoridad, se defendía utilizando una placa para cometer todos sus abusos, y su mujer en varias ocasiones intentó abandonarlo, pero siempre volvía a él. Evidentemente era una mujer dependiente, que regresaba todas las ocasiones que podía porque no quería contrariar a su esposo dominante. Y finalmente estaba ahí. En su adolescencia, Daniel fue arrestado en numerosas ocasiones por robo y era incapaz de mantener un trabajo estable. El más constante tal vez fue aquel en un restaurante allá en Shreveport, en Luisiana. En mayo de 1990, durante una discusión, él trató de matar a su padre. Tenía Daniel 36 años de edad. Y bueno, pues le siguió a todo esto, a los hechos que narramos hace un momento, su juicio. Él trató evidentemente, y como suelen hacer muchos asesinos en serie, de justificarse alegando demencia, justificándose en su pasado traumático, como si eso fuera una carta blanca para cometer todo tipo de crímenes y no recibir castigo alguno por ello. Y bueno, sí, a pesar de que habrá pasado muchas cosas, sucedieron muchos acontecimientos dolorosos, tristes, traumáticos en su vida, no es justificación para haber hecho lo que él hizo. Esto lo llevó a un tribunal, lo sentenciaron a muerte y muere precisamente el 25 de octubre de 2006 por inyección letal, en donde se le declaró culpable por los 5 homicidios. Él lo asume. Y por los 3 adicionales. Bueno, eso nunca fue, los confesó, pero nunca fue juzgado por ellos. No, ya fue hacia el final. Dice, bueno, es que es algo doloroso y terrible. Sí, pero él, igual que cualquier otro ser humano, sabía la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo correcto, entre la vida y la muerte, entre el respeto a la vida de los demás. Y él tomó una decisión muy errónea que terminó, obviamente, en una situación de muerte para él por todas las víctimas que cayeron bajo sus manos. Yo pienso en la violencia que ejercía en contra de las mujeres, de sus primeras víctimas. Voy a jugar un poco al psicólogo, tú me corregirás si estoy equivocado. Él odiaba inconscientemente a su madre por no haberlo defendido, por no haberse respetado, por permanecer al lado de un hombre que los victimizaba. Sí. ¿Podría pensarse que en cada una de estas chicas que él mataba veía un poco de su madre? Pues fíjate que puede ser una interesante hipótesis, yo creo que sí. Su madre no tuvo la fortaleza ni el carácter para abandonar definitivamente al padre. Yo en alguna ocasión escuché una frase muy dolorosa y a la vez hermosa, que uno no sabe si decir, híjole, qué cierto, qué duro, o qué bonito, qué feo. Pero decía, un niño, un hijo, tiene dos padres para amarlo doblemente. Pero también, si uno lo agrede, tiene al otro para cuidarlo y defenderlo y amarlo. Y aquí esta mujer no pudo ver por sí misma, y obviamente tampoco pudo ver por sus dos hijos, que haya intentado matarlo ya en etapa adulta, 36 años, a este padre agresivo, violento, etcétera. Lo que nos habla es de tanto odio y tanta ira contenida, que muchos, muchos chicos, y te lo veo también en la clínica, ¿no?, que dicen, es que si tuviera fuerza, estuviera más grande, lo mataba. Por tanta violencia, tanta presión, tantas cosas que los padres de repente ejercen sobre los hijos. Y lo que estamos viendo aquí, además, es esta identificación con el agresor. Es decir, igual no te defendiste, pues igual yo también te doy, ¿no? En una forma de desplazar a esta madre que muy acertadamente planteas hacia estas mujeres, ¿no? Igual en estos dos padres, pensemos en estos chicos que eran compañeros de departamento, que no eran pareja, pero a fin de cuentas vivían juntos, ¿no? Eso no importaba, ¿no? En lo inconsciente es, están juntos y punto. Y es matar a mamá y matar a papá y matar tanto sufrimiento y querer hacer, a ver que si hay algo, ¿no? Que de verdad los haga seres humanos para que reaccionen. Y aquí no, estamos viendo así a un adulto que mató y a un niño completamente impotente ante tanta crueldad y ante tanta violencia. Y seguiré reiterando, es para entenderlo, no para justificarlo. Claro. Y ahí está, como parte de esta dinámica, ¿no? Fíjate, entonces no estoy tan errado. No. Aprendí tantos algo. Tantos años, caray. Durante tantos años aprendí algo. Yo también, muchísimo. Y bueno, ese fue el caso de Daniel Harold Rowling. Esto nos sirve para llegar a un momento difícil. Muy difícil. Muy complicado. Y muy triste. Yo pensé que iba a ser más sencillo, definitivamente no es así. Tenemos que despedirnos. Este es el último programa de esta época de Testigos del Crimen. Son múltiples las razones. Antes de que comencemos a jugar con conjeturas, especulaciones, cosas infundadas, yo les quiero decir, y lo quiero decir frente a ti, Guadalupe, que el respeto, que el cariño está intacto. No es por un duelo de egos, no es por alguna razón oscura por la jamás cual termina el programa. Seguramente a todos ustedes les cayó de peso ahorita que escucharon esto, queridos escuchas. No. Sí, seguramente va a arder Troya. Pero son múltiples las razones que nos llevan a terminar este ciclo. Ocupaciones personales, otros proyectos que queremos desarrollar. Claro. Vaya, no es otra la razón. Verdaderamente puedo decir que me divertí mucho, Lupita. Fueron 5 años estupendos. Aprendí muchísimo de ti y pues espero que este análisis, como tú dices, nunca para justificar el hecho, nos sirva para comprender un poco esa oscuridad. Lo que Testigos del Crimen ha pretendido es brindarles información que les ayude a convivir con el fenómeno criminal tan en boga en nuestros días y pues a descubrir la parte buena, la parte de enseñanza que puede ofrecer ese tipo de situaciones. Bueno, sí, aclarando igual, uh-huh, diciendo, bueno, no, pero ¿por qué se acaba Testigos del Crimen? Vamos a aclarar, no se termina, esto es una primera etapa, uh-huh, en donde platicando Roberto y yo hemos decidido darle cabida quizá un poquito del tiempo de Testigos del Crimen a otros proyectos personales, tanto de Roberto como míos. Agradezco infinitamente estos 5 años en donde hemos compartido, hemos platicado, comentado, polemizado, Roberto, tantas cosas. Yo he aprendido infinidad a tu lado. Te agradezco, no sabes cuánto el compartir estos micrófonos. Sabes que te quiero muchísimo. Y esto es simplemente un stand-by, un hasta luego. No es un adiós, no es un cierre, uh-huh, es una primera etapa, como en algún momento lo platicamos. Lo vamos a retomar, no tenemos fecha, no sabemos cuándo, pero sí lo vamos a retomar con igual cambiar quizá algunas cosas, así como las temporadas en televisión, uh-huh, en a ver qué nuevas sugerencias igual tienen ustedes. Por favor, síganlo haciendo, no es una despedida. Uh-uh. Seguimos en contacto con ustedes a través de la página web, las cuentas de Facebook y Twitter. ¿Quedan abiertas? Siguen abiertas, uh-huh, entonces ahí seguimos escribiendo, seguimos comentando. Tenemos, no saben de verdad, creen, si alguno no cree, pero es cierto, uh-huh, hojas enteras con sugerencias, con ideas, con cosas nuevas. Igual si ustedes tienen ideas nuevas para una futura nueva temporada, digámoslo así, uh-huh, de Testigos del Crimen, estamos como siempre a sus órdenes, estamos siempre escuchando, tomando nota, y es un tema que a ti y a mí nos apasiona. Sí, que nos gusta mucho. Y yo creo que en 5 años eso se ha visto, se ha reflejado por todos los comentarios que hemos tenido por parte de todos ustedes. Entonces, seguimos aquí, pueden seguir escuchando 5 años muy interesantes de Testigos del Crimen. Nos escucharemos prontamente, no sabemos cuándo, pero en un pequeño receso que los dos hemos estado pensando en tomar. Y bueno, pero nosotros aquí seguimos y platicando con ustedes, escribiéndonos, en fin, todo sigue igual en este sentido, que no va a haber más capítulos por el momento de Testigos del Crimen, Pero seguimos con ustedes y sabemos muy bien que ustedes con nosotros. Así es, tenemos que agradecerle a muchísimas sí. personas. Hagámoslo con los más directos. Antonio Quirarte, al propietario fundador de Interplanet y de Frecuencia Cero. Toño, mi más sentido agradecimiento. Gracias por permitirnos jugar en tu jardín. Créemelo que todo este tiempo lo he disfrutado enormemente. Gracias por toda esa oportunidad. También a Edgar Luna, quien fue el que nos presentó, que fue el de la idea original de Testigos del Crimen, cuando así como que estaba la idea de hacer algo así, algo por el estilo, ¿no? Que es un programa completamente original y único, tanto en internet y en radio, que no hay. Entonces, muchísimas gracias. A René Palacios, al canciller, muchísimas gracias, René, por tu paciencia, por tus conocimientos, por estar al pendiente de que el barco llegara de la mejor manera en su primera etapa. Y esto nos lleva a agradecer a la persona que retomó el timón. Claro que sí, a Abel Cobos, quien es nuestro productor, nuestro queridísimo bombón de chocolate en todos los aspectos, por los bombones que nos hizo subir algunos kilos, ¿verdad?, aquí, pero además porque él es un bombón como persona. Mil gracias, Abel, por todo tu apoyo. Y también a Paulina Villavicencio, quien en forma tenaz ha sido una asistente extraordinaria y maravillosa con un gran talento. También tenemos que agradecerle a Celeste Nord, quien también nos apoyó en alguna etapa del programa. Gracias, querida Celeste. También agradecemos a nuestros queridos invitados como Cinemanet, uh-huh. a Roberto Jiménez también, que estuvo por acá en la historia, y obviamente a todos y a cada uno de nuestros invitados que pasaron por estos micrófonos en esta primera etapa de 5 años de Testigos del Crimen. Y bueno, principalmente a todos ustedes, a los podescuchas, porque de verdad este programa es el número uno de Frecuencia Cero, es el que más descargas tiene. Siempre hemos dicho que la sangre vende, eso es cierto. Sí, claro. Pero sobre todo por su interés más allá del morbo, y eso fue parte del objetivo de Testigos del Crimen, y que lo vamos a seguir manteniendo en un futuro, que es el no amarillismo, que es el presentar los hechos, que es un análisis criminalístico por parte de Roberto y un análisis criminológico por parte mía, en donde los dos aprendimos de ambos. Claro. Y que a ustedes les interesó, y que ustedes son los que han levantado este programa, los que lo han llevado al lugar en donde está. Se los agradecemos infinitamente de corazón. Por eso les decimos que no nos vamos, estamos en comunicación por otras vías. Mil gracias, infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes, desde Hong Kong, desde Malasia. En España nos escriben mucho. En España, en Inglaterra, que también por acá llegaron. En Ámsterdam, que por ahí tuvimos algunos. En Estados Unidos, toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. En fin, todo el interior de la República, de aquí mismo, de Guadalajara, de Durango, de Monterrey. De tantos y tantos lugares. Nos vamos como el número uno, nos vamos con el mayor índice de descargas comprobables. Y bueno, pues esperamos que todo esto haya sido de su agrado. Les recordamos y les dijimos que la página sigue abierta, la página de Testigos del Crimen. Ahí encontrarán de repente posts que vamos a pegar Guadalupe, que vamos a pegar yo, vamos a mantenerles informados acerca de nuestras actividades, de cursos, de talleres y demás cosas interesantes. Que de repente vamos, sí, etcétera. Por favor, ahí estén al pendiente, podrán encontrar toda esta información. Para despedirnos, una canción, querida Guadalupe, vámonos con una nota alegre. Cuando hace algunos años terminó la serie de comedia Spin City, protagonizada por Michael J. Fox, bueno, terminó la participación de Michael J. Fox, se buscó una salida inteligente. El tipo abandonaba la serie para buscar un mejor trabajo, que eventualmente descubrimos que es la Casa Blanca. Pero bueno, el meollo es que tuvo que salir porque el mal de Parkinson que padece este actor era cada vez más evidente y no le permitía desenvolverse adecuadamente en la pantalla. Esa canción nos recuerda muchos días de gloria, muchísimos. Y les recuerdo que todos aquellos que nos han seguido desde hace 5 años, que todo lo que hemos visto en este tiempo es solo el prólogo. Y bueno, nos despedimos por el momento. Gracias. Gracias.